ya tiene internet. ¿Ya empezamos? Ah, chido. Bienvenidos a Protocas, episodio de show. Yo soy Rafa, soy conductor. ¿Quién más tenemos aquí en el podcast? Espera, ¿hay conductor? Yo soy el conductor. Dios. ¿Quién eres tú? El conductor designado. ¿Qué haces en mi tren? Del mame. ¿Del hype? El mame. ¿Y tu nombre? Ya dije que soy Jürgen. Ah, ok. Hola, Jürgen. ¿Qué tal, hola, amigos? ¿Quién más tenemos aquí? El Luis. El Smashes. El Smash, obviamente. Nomás yo juego Smash. Yo también juego. También aquí tenemos. También está Jackie. Ya fantástica. Jackie. Oh my. Y más opaco cabello que antes. No, sí, ciertamente. ¿Qué pasó? Porque todos los. Hay una historia larga, pero me pidieron que no lo contara. Ah, Jürgen y yo vamos a abrir un spa. Ya vi que Jürgen es el hombre con mejor gusto en el mundo. No gay, según él. No gay. Según él. Mejor gusto no gay. Según él. Todavía. Volviendo de su ausencia de una semana. Ah, yo. Sí. Ah, yo soy Marco y hola de vuelta. ¿Por qué no viniste la semana pasada? El mismo chiste la semana pasada. Y no soy maricón. Man. ¿Quién acaba de decir que no es maricón? Oscar, otra vez. Bienvenidos. Otra vez grabando para aprovechar para no hablar. Saluda a las chicas. Saluda a las chicas. A todas las chicas. A todas las chicas traviesas. Bueno, como siempre vamos a empezar hablando de qué han estado jugando o viendo o haciendo esta semana. ¿Quién quiere empezar? Ok, yo estuve jugando un nuevo MOBA, se llama Strike, de los desarrolladores de HON, Heroes of New Earth. Y me parece que es un buen MOBA. Pero supongo que a nadie le interesan los MOBAs. Sí. Claro que sí, yo. No, nomás no sé. Nos, ¿qué tan no lejos crees que llegue? Pues la verdad está como una combinación de League of Legends y Dota. O sea, entre el nivel intermedio entre esos dos. O sea, no está tan fácil ni está tan difícil. Podría compararlo de esa manera. Y tiene algunas cosas nuevas que pues se podrían hablar de ellas, pero nomás estoy hablando de lo que jugué. No, pues que tiene lo nuevo. Descríbenos a los personajes. ¿Es mejor que el de Blizzard? El de Blizzard, sí, me gusta más que el de Blizzard. ¿Cómo se llama el de Blizzard? Heroes of the Storm. Oh. Y es lo que hacen de Dragon Force también. Es que suenan igual todas las de Dragon Force. Pero bueno, ahí lo que no me gusta es son los personajes que están medio feos. No me gustan los diseños. No están guapos. No están guapos. No están qué guay. Probando que tienen mejor gusto. Les faltan pechos, supongo, a las mujeres. Menos ropa. Ya sé. Y eso no, es lo que he estado jugando esta semana. Toda la semana nomás es. ¿De eso? No, claro que no, pero es lo que está innovador. I suppose. No tengo ritmo. ¿Qué más? ¿Qué has estado jugando, Marco? Pues, igual, puro MOBA. Dota, así es de que ya saben. ¿Qué le hicieron? Yo también estoy jugando el MOBA que dijo Jürgen. Sí. Ya no he jugado nada nuevo. League of Legends. No, de hecho, pues, ya hace poco no hackeé mi Wii y no adquirí juegos de 64. Entonces, ya no tienes un 64 ya. No. Se siente mejor Luis, si lo juegas pirata. Luis, entonces, 64, no tiene, no tiene 64. Pero no corre tan chido el emulador. No corre tan chido. Pero también tienes una laptop que me da mejor. Me da mucha boba conectar 64. Entonces, ¿tienes un 64? Sí. Y dijo que no tenía un 64. Sí. Bueno, no me entiendo. Me gusta mentir. Sí, tiene un 64. Sentimientos. Objection. El caso es que entre los que venía el Mario Party y el Smash de 64. Y volví a jugar Smash de 64. Ya que no tengo el nuevo, así que. Voy a jugar la peor versión de Smash. Así que empecé a jugar Smash 64 otra vez. Y la más rota, ¿no? Sí. Me agrada. No sé, pues está chido a ver como que ya todos los cambios que le han hecho. ¿Viste? Pues está bien simplona. Pero tiene el mejor comercial de Smash. Ah, sí, ciertamente tiene el mejor comercial. ¿No les gustan los nuevos? Que están así en el autobús y ese me asiento. No, es el mío. Ah, pues te reto Smash. Se me hace bien feo ese. ¿Por qué? No me gusta. Es la vida real. Ajá. No, se me hace muy creepy que la mujer hable como un hombre acá con la voz del que habla. Es la vida real. Pues también, ajá. Cuando estaban los comerciales del Pokémon, el Fire Red, era eso también, que nomás te reto una batalla y sacaban sus Game Boy Advance. Reciclaron su viejo comercial. Casi, casi. Sí, sí. Pero está chido, o sea, a mí me gustan al menos. Sí, a mí no se me hacen malos comerciales. Digo, casi no hace comerciales en Nintendo, así que cuando lo hacen es como, oh, chido, comerciales. Sí, y no todos son tan buenos. Los del GameCube también, es que todo era como señor, que no ha pagado su renta, te reto Smash. Antes que era nomás. Señor Barriga. Señor. Pero bueno, no, pues es lo que estaba jugando. Ni qué chingo les voy a explicar de Smash, eso, ni que nunca lo hayan jugado alguno. ¿Qué es eso? Los chavitos de ahora. ¿Dónde está Mart? ¿Dónde está Mart? Por favor, ¿dónde está Metana? ¿Dónde está Rugan? Sí, está. La Cof. Ya, no. No tengo nada más. Ya que estuviste jugando ya tú y Jackie. Jackie jugó con su cabello. Obviamente. Después les platico esa historia, pero. No suena como una historia larga. Jugué con mi cabello. No, pues también como Luis bajó esos juegos, me puse a jugar Mario Party contra él y le gané. ¿Cuál de dos? El dos. Son novios. El dos. Y decimos que ahora Luis es la morra en la relación porque le gané. Oh. ¿No destruyeron controles con ese juego? O manos, palancas, sí. No, jugamos el de nada más 20 turnos. Pero el 2 de todos modos ya no tiene esos juegos. ¿Ese dónde estaba entonces? En el 1 nada más. ¿Oh, sí? Sé que te daba estigmata, te veías como que eran las joyas. Sí. Sí, también, pues, ya saben. El Mario tipo Party. De Mario Party, lo que pasa de. Le quité la opción de que te dieran estrellas por la mejor sonrisa, por. Pero eso es la parte más chida. Mejor gusto trae, cosas. Sí, no, hombre. Voy a balancear el Mario Party, buena suerte con eso. Le quitó los ítems. De hecho, creo que nada más por eso le gané, porque si no le hubieran dado estrella por. Porque traía más. Por perder. No, por ser el más negro. Por traer. No. Según esto, la estrella es por caer en los happenings. ¿Los happenings? Ah, caray, estamos hablando happening? De arte. Los happenings. Más happenings. Es un espacio donde tiene un símbolo de exclamación. Uh-huh. Ese es una estrella bonus. Otra es por ganar minijuegos. Y la última es por tener más estrellas. No, digo, más dinero, monedas. Más dinero. Al final del match. Sí. De todos modos, no importa. Porque tenía más. Ahora sí, no importa. Sí, por supuesto. Salado. O sea, claro, llegó un punto en el que. Querías morir. No estaba jugando. Era la tres. Y luego jugar Mario Party. Yo y las otras dos computadoras, vamos, 0 estrellas, 0 monedas, güey. Uh-huh. Así, y ya aquí 2 estrellas, 0 monedas. O sea, ya. Y faltan como 6 turnos para acabar. Es que claro que el pinche Donkey Kong. Lo va a decir el señor. ¡Bro! No, hagan de cuenta que primero estoy a punto de agarrar la tercera estrella y le digo, ¡ay, vénganse todos a tomar leche! ¿Yo para qué? ¿Vengados? ¿A tomar leche? ¿Qué rollo? Yo para qué quiero tomar leche y luego ya, me fregué porque nos llevó hasta. En el 2 en el de los vaqueros, cuando. ¡Ah! Oh, cuando sí, llegas a la cantina de leche y luego quieres invitar a todos a venir a tomar leche. Y claro, y van todos y entonces todos se van de su lugar. Leche. Sí, a venirse a tomar leche. Porque quiero mucho a mis amigos. Cochinos, sí. Leche para todos. Bueno, en fin, esa fue la primera. Ya nos mandó súper lejísimos de la estrella. Y la segunda es que el idiota se le ocurre caer en un. Que saca un item donde llega este Bowser y nos quita las monedas a todos. Ah. Nos hace a todos. Y de que, si tenías como 150, es como que, ah, sí. Bowser de Shock. Túmbese con las monedas. Sí, así, hay veces que se van, ¿no? O sea, que te pones por una vez y los como, mejor nada. Sí, de que, pero hay unos de que. Te regalo 100 estrellas y luego. Sí, y se va. Sí, güey. Se perdí y se va. No, sí pasa. O sea, te regala como 100 monedas o algo así. Para que se te quite. Pero es buena onda también. Así que dame tus monedas. Ah, no tienes ninguna. Está bien, toma 10 monedas. Eso está gracioso. Así de pobre idiota. Yo te la quito otra vez. No, gracias. Esto estaría muy bueno. Esto. Ah, no, monedas. Y luego me las quitó. Pero sí, eso es lo que estuve jugando. Y lo que estuve viendo no quieren saber. Porque es un género que que nos gusta mucho a las chicas, pero a los niños no. Chofo. Yaoi. Yaoi. Es me lo recomendaron, es malo, muy malo, y no quieren escuchar de él. Así que, Rafa, ¿qué hiciste? No, dilo. ¿Qué es Yaoi? ¿Estás viendo Yaoi? Acción chico, chico en anime. Sí, sí me lo recomendaron, pero está muy bobo, muy tonto, muy... Pues es como el... ¿Por qué? Como el leche, ¿no? Porque realmente es como... Bueno, este que me recomendaron es como si fuera un shoujo, nada más que en vez de ver una niña... Okay. Miren chicos, siéntense, hagan de cuenta. ¿Eso sale en general? ¿Nos estás albureando? No puedes sentarse. El chojo es para niñas. Orientado a niñas, el chonel es orientado a niños. Y Naruto, ¿qué diferencia tiene uno del otro? Mira, o sea, un chojo es como si estuvieras viendo una novela. Generalmente se va a tratar de romance y drama. Suena como Naruto también. Como Uran High. Romance y drama. Sí. No, es como, digamos, Sakura y Sailor Moon es chojo y Dragon Ball y Caballeros de Zodiaco es shonen, porque es más violencia. Aun cuando hay semilla hoy entre algunos Caballeros del Zodiaco. ¿Se acuerda que era capítulo todo el mundo era gay? Oh yeah. Nomás era Yukito. Por eso. No, ¿y de qué chicas están hablando? Y los dos, ¿cómo se llama el hermano de Sakura y el otro vato también? Pues Toya y Yukito estaban medio shipping, ¿verdad? Pero medio shipping es como... Eso de que Yukito siempre iba a hacer tarea en la casa de Toya de noche y se quedaba a dormir. Sí, claro. En fin. Ah, estaba puliendo la perilla. Es que era un ser mágico, Toya también. Sí. Ser mágico curioso. Bien curioso. Y se tenía que pasar la energía para no morir. De eso se trataba ser oscuro. De hecho, eso pasó en serio. Sí. ¿Qué pasó? Toya le dio sus poderes de ver fantasmas a Yukito porque estaba perdido. Le pasó su energía para que no muriera. Toya veía fantasmas. Sí, veía a su mamá y le cedió el poder. Porque... Ya no hablemos de esto, por favor. Están confundidos. Están spoileando. ¿De qué? ¿De Sakura, Carcampo? ¿Spoiler de Sakura? Sí, no manches. ¿Para qué preguntan qué es ya, güey? Bueno, eso es ya. Al final, acá otro las cartas de eso. Al final se muere Sakura. Al final se muere Sakura. Sakura. No, Sakura, no, tú eres la carta. Todo va Smash. Al final, Sakura no era la carta. Sí. Qué triste. Es la carta. Pero es la última carta. Siempre es una tontería si no, es, la carta estaba dentro de ti todo el tiempo. Sí. Literalmente dentro de ti. Tú eras el villano, pero se queda dormido. Ton. Siempre fuiste el malo. Sí, como esta mala esa película de La Ventana Secreta con el Johnny Depp. Película horrible. Ya nos salimos del tema otra vez con chichotas. Sí. Pues sí. ¿O ya hoy es o qué? Sí, ya hoy, pero es malo, es malo. Por si a alguien le interesa ver algo muy malo, se llama... ¿Cómo? Junjo Romantic, algo. Después se los paso. Junjo Romantic. Junjo. ¿Giorgio? Junjo. ¿Giorgio? Junjo Romántico. A ver, ya que revisa en las... En la lab. Bien. Y bien, ya que nadie me pregunta, güey. Javier, cuando... Ay, bórrate, te acaba, espérate. Rafael, ¿qué has visto? Junjo Romántica, listo, gracias. Junjo Romántica. Junjo. ¿No es el de club de natación? Ah, no, ese es el de Free. Que ¿y ese también muy... es yaoi o ese? Se me hace que tiene ¿que nada... ¿Que no es el enemigo de Cell? Ah, no, es como... Se me hace que es un... Junjo. Shoujo, ay, Shoujo. Que es nada más como que te da... No, ay... O sea, de ay, que... ay, choco. Me parece que significa amor, ¿no? Algo así. Ay, Rafa. No sé. Ay, shonen. Algo así. De que es como que nada más te dan como pequeñas. ¿El tis acá? Sí, nada más como que te dan a entender cosas, pero nunca se comprueba nada. ¿Qué dice el gis? El teaser, tis acá, pro tis. ¿Giser? Pero bueno, Rafa, ¿de qué? No, espérate, Oscar ya tiene ganas de hablar. No, ya lo dije. No te escuchamos, pues ahora lo repites. Estuve jugando W-O-W. Wow, otra vez. Wow. Todos sorprendas. Wow. ¿Ya salió la expansión nueva? No. Ah, por cierto. ¿Ya salió la expansión? No, parche. Ya sale en 4 días. Oh, estoy el parche. Excitado. Oh, ya lo necesitaba. Que si estamos el lunes, sí. Significa que faltan... Ya es mañana. Ajá. ¿Y qué hace el parche, Oscar? La verdad no sé, no he leído nada. ¿Y por qué estás tan emocionado? Sí, con el porque ¿no? Ya viene el parche. Porque cambia del número 5 al número 6. Me imagino levantarse como en Navidad, es como ya es hora del parche. De hecho, con el parche de Dota que salió hace poco, cambiaron el mapa. De perder estar parcheando. No sabías a dónde ir. Te perdí. Sí. Me dijiste lo de los servidores. Ah, sí, en Dota 2, una noticia excelente. Oh, sí, güey. Servidores para Perú, gracias al cielo. Nomás peruanos. Gracias, juegos. Ok. O sea, eso saca a todos los peruanos de los servidores estadounidenses. Sí. Los peruanos son los que, bueno, los que dicen que comen paloma. Esos mismos, creo que sí. Sí, es un chiste muy recurrente en Tumblr, así de que, oh, ¿comen una paloma? ¿Palomas? Sí, no entiendo bien. A lo mejor comen palomas. A lo mejor sí, es verdad. Y todos burlándome. Pero sí. Ay, ay, ellos, idiotas, comen gallinas. Es algo serio. Comen vacas. ¿Y tú qué has jugado, Rafa? No creo si fue esta semana o la anterior, pero jugué Terraria con acá Marco. Está bien. No sé por qué Marco me lo andaba. Bueno. Marco me andaba que hypeando mucho el Terraria y es como. Es Minecraft en 2D, no sé qué tanto. Mamá, güey, nomás jugamos una hora, ¿qué esperabas? Pues cuántas horas tengo que ponerle para que se ponga chido. Te lo hypeó demasiado, tal vez. No, pues es que sí me dijo, no, Terraria está más chido que Minecraft. ¿Por qué? No, también Minecraft. Porque está chido. Sí, pero no me dijo por qué. Y es como, pues, Minecraft. Pero pues no te gustó. No, o sea, no es que no me gustó, sino nomás no vi tanta diferencia aparte de que estuviera en 2D. Es que te falta. ¿Cuántas horas me falta? ¿Cuántas horas le metiste a Minecraft? 5 creo. Casi nada. ¿Y cómo lo puedes comparar si nomás lo metiste 5 horas? Es lo mismo, o sea, ¿qué tiene diferente? Dime, aquí de una vez en vivo. Juegas o de ítems. Decepción, decepción es para después, ¿no? No, estoy diciendo. Minecraft nada más tiene un jefe, ¿no? ¿Tiene jefes Minecraft? Yo lo jugué hace un chingo cuando no tiene nada. Pues Terraria tiene un chingo de jefes. Ah, ¿tiene jefes? Sí. ¿Y a qué hora salen? Pues cuando está chido, güey, no vas a jugar. O le pones chidota. Los convocas, ¿no? ¿A qué hora salen, pues? Güey, dependiendo si ya tienes bastante vida, empiezan a aparecer solos. Si tienes acá ya bastante armadura, ya salen solos. O sea, hay condiciones. Ajá. Que no cumplí. O sea, aparentemente no. Si juegas, no sé, tantos días y no hiciste nada, sale el jefe. No. ¿Cómo no? No, sí. Yo nada más leí un wiki de que salías después de cierto día. Wiki, wiki, wiki. Sí, lo dice Wikipedia, es verdad. Uh-huh. ¿No? No. ¿Lo cambiaron? ¿O nunca pasó? No sé, nunca pasó. ¿Lo parchearon? Sí. Es ¿en qué lo pongo? Bueno, ya, la verga con estos temas. Espérate, también jugué el demo de Bayonetta 2. ¿Qué tal? Oh, eso sí está chido, eso sí es hype, güey. ¿Qué tal suben esos senos? ¿Eh? Digo. Si los lentes, los lentes. Buena física, ¿verdad? Digo, ¿qué tal todo? Hola, señora mamá de Rafa. Hola, señora mamá. ¿Por qué te pones rojo, Mario? Ahora sí, ¿qué decías de los senos? Ah, que sí están buenos. Oye, ¿qué tanto dura el demo, güey? Como 5 minutos nomás. Es lo que mostraron en el E3. Ah, neta. Es lo de. Güey, pero en 5 minutos este peleas. Este demonio se rayó de un jet. El jet lo cortan, caes en un tren. El tren se destruye y sacas un. Destruyes un dragón arriba de un edificio, güey. En menos de 5 minutos. ¿Eso es en 5 minutos? Sí. Wow. Imagínate en todo el juego. Imagínate en todo el juego. ¿Cómo esto es el final? ¿Y está vestido de Peach? ¿Eh? ¿Vestido de Peach? No, pues nomás el demo no tiene nada de eso. Ah. Pero ya ves, 5 minutos y ya quiero comprar el juego y una hora le puse a Minecraft en 2D y no pasa nada. ¿Eh? ¿Cuándo sale? Creo que a finales de octubre. Decepción. No tanta decepción, es como, pues aquí ahora se pone bueno. No, espérate, espérate, 5 horas de ahorita. Pues es que es cosa que tienes que invertirle, güey, no es como que... Pero pues te lo hypearon mucho, ¿no? Y algo que está teniendo muy hypeado es el Spark, el Project Spark, ¿no? ¿Te parece? Ey, yo cambio de temas aquí, calmado. Oh, lo Project Spark. Pensé que ya estaba muerto. Hazlo más smooth, entonces. Hazlo más, sí. Ya escucharon el Project Spark. Hablando de Terraria, ya. Hablando de Terraria. Project Spark. Hablando de Terraria, ¿vamos a hablar de Project Spark? Sí. Entonces ahorita regresamos. Ok. Atari fortissimo. Rubato allegro, ulala. Agilmente per recordino. Smorfio sotto se tu ro. Garbamente gaude. Raci calando naruna, largamente imitando imperioso di colta. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya bye, otra vez. Tú. Ah, pero. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí vamos. Proyecto Twilight Sparkle. Project Spark. ¿Qué es Project Spark? ¿Alguien aquí sabe qué es Project Spark? No está muerto ya. Estoy leyendo la hoja. Estoy leyendo el material que me dieron nomás. Solo una tarjetita bibliográfica de Project Spark. Sí. Alguien explíqueme qué es el Project Spark. Alguien dígame qué es Project Spark. Luis, tú eres bueno para explicar las cosas. Proyecto Chispitas. Pues, era de los primeros juegos que mostraron para el Xbox One cuando te presentó allá en. ¿Qué fue en el 2013? Sí. Hace tantos años. ¿Dijiste 2013? Sí, así es. O sea, se va a poner borroso la pantalla. El arpa. Va a poner el sonido ahorita. Sí, pues era nada más. De que la única que dijeron es que podías hacer tus propios juegos y pusieron un ejemplillo de que construías una villa y construías enemigos y ya el juego era de defender el pueblito que creaste. Construías una villa súper bonita para que lleguen y la destruyan. Así que más que un juego es un juguete, ¿no? Sí, pero ya últimamente ya mostraron más información y pues es como parecido a Little Big Planet en cuanto a crear ese. Ah, entonces ya casi es un juego. Es un juego sobre hacer juegos, más o menos. ¿Como Wario? ¿Qué? El Do It Yourself. Ajá. Algo así también. Pero pues esos son jueguillos simples de como 3-4 segundos, ¿no? Y este ya es como que juego. Pues no creo que un juego también completo, pero ya algo más. Yo creo que mejor que el Little Big Planet, sí. O más completo que los de Little Big Planet, sí. Perdón. Segundo, voy a poner un counter o algo así en el video. Ponle un counter, vamos a poner una jarra de eructos y vas a dejar $3 cada que eructo. No, censúralo así con un y ya. También censuras todo lo que estamos diciendo. Sí. Pero sí, pues, o sea, a mí me agrada la idea de esos juegos. Juegos sobre hacer juegos, no sé, chido. Pero supongo que le has invertido un chavo de tiempo. Sí, pues, para que llegue tedioso. Si van de ser varias horas ahí construyendo, si no es que hasta días. A menos que te la pases descargando juegos que alguien más hace. Pues también puede ser eso, es como que quiero jugar lo que los demás hacen o quiero crear algo yo mismo. Lo primero que van a hacer es como, mira, recreé el Mario en el Project Spark. O mira, recreé este juego de Nintendo en el Project Spark. Nuevo Zelda, puros clones. Todavía ni sale y eso es en el tráiler. ¿Está en el tráiler? ¿Neta? Sí, Tetris. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaban Minecraft de puedes explorar, hacer varias cosas, pero no sé si han visto las personas que se ponen a hacer como imágenes en sprites, como Bingway que hizo los 8 jefes del Mega Man 2 con los bloquecitos así gigantes. Entonces, pues hay gente que se toma su tiempo así de no, pues me voy a poner a hacer Yo he visto que hasta hicieron una vez un CPU en Minecraft. ¿Sí lo viste? Sí. ¿No han visto los mundos de Game of Thrones en Minecraft? También. Increíble. O sea, es gente que tiene así todo ese tiempo, pues supongo que el... Me fui un minuto y ya estamos hablando de Minecraft. Sí, o sea, a lo que voy es que tampoco es decir de, ah, pues de seguro las van a tener que invertir un chingo de tiempo, pues tanto tiempo no le habré invertido. Hay gente que va a hacer eso por ti, tú solo vas a bajarlo. Y sí, o sea, yo no me quiero jugar. Yo quiero jugar un juego, no quiero hacerlo. No sé. De niño sí me daba ganas, como, ah, voy a hacer un nivel bien chido, pero... Pero ya como que fue mucho tiempo, o sea, desde el 2013, así que fue de que, ah, Project Spark, y todos, ¿sí? No, y luego... Nunca escuché a nadie, es como, yeah, Project Spark. Sí, sí, era en la E3 fue como que, Sí, pues la gente les paga ya aquí. Pero justo cuando anunciaron... Fue ese y luego anunciaron el de... Sí, ¿no han visto esos sí, las conferencias tienen aplausos pregrabados. O hay un vato que de Sony que les pagan, que les ponen en el público para que... Empieza el desmadre. Ajá. Qué triste. ¿Cuánto pagan? ¿Eh? Te pagan en Microsoft Points, es lo malo. Y era de Sony. Sí. Qué feo. Sí, por eso. Toda esa gente que escuchas cuando anuncian, no sé, un nuevo Forza y... Así en el fondo, como en la última fila del este estadio, son vatos que les pagan. Pero bueno, Project Spark. ¿Cuánto te pagaron? Por Bayonetta. Bayonetta. Habló Camilla y habló bien de mi juego. Es Rafa. Habló bien de mi juego. Que te agrada Bayonetta. Que tienes un podcast. Que eres influyente. El mundo de los podcasts, o sea, que tienes conexiones. Chiste. No sé, pues, o sea, a mí este tipo de cosas me gusta, de crear juegos o como diseñar. Porque, o sea, no salen tan seguido. No, o sea, no, bueno, no específicamente como que el tipo de juegos de crear juegos, sino la idea de que te dan como libertad de... Puedes crear lo que tú quieras, puedes crear niveles, puedes crear personajes, puedes crear... ¿Cómo qué juegos has jugado así? Como el ejemplo más tonto que sí le invertí mucho tiempo era al Stage Builder del Smash. Y así, ¿en serio? Y así hice un chingo, hice como 20 escenarios, güey. Y es una pendejada de Stage Builder. ¿Esto es un cuadro? ¿Esto es un tropezón? Sí, o sea, y está bien tonto, pero ahora sí como que lo voy a hacer. Y luego, ok, ahora voy a probar. Tenías tres fondos para escoger. No lo sé, imagínate si con tres pinches fondos, ¿cuánto no invertí en tiempo en esa madre? Podía poner cualquier canción después. Cualquiera. Oh. Ya, me convenciste. Entonces, así de, con más herramientas es más tiempo para desperdiciar, obviamente. Entonces, ¿y ese es tu mejor ejemplo? Sí, es el mejor porque es el que más tiempo le invertí. Me acuerdo que en el Stage Builder encontré la forma de atrapar a cada personaje en su propio cubito. O sea, separado, o sea, salías, exponeabas y cada quien estaba como su cubo cubierto por cuarto que no podían salir. Es como, ja, ya es lo mejor que voy a hacer en esta cosa. Ya soy Dios y soy tan malo. Lo primero y lo único que voy a hacer. Busqué la canción más creepy en el soundtrack para que... Sí, y luego tú ahí sentado todo solo. Sí, el timer como de 90 horas. Se han de sentir tan videojuegos. Es lo único que hice en el Stage Builder. Te lo mereces, Sonic. Yo soy el Dragon Rush. ¿Dónde? El Dragon Rush Thailand. El de lo hice en el Stage Builder. ¿Cómo hiciste el Dragon Rush? Pues parte era simbólico, o sea, puse una parte abajo que era simbólico. como las... No te lo imaginé. Ajá, y luego era como un volcán y así, le puse la canción, era lo importante, ponerle la canción. Ya. Para saber qué era eso. Le puso otra, ¿no? La de F-Zero, güey. No, yeah, el Dragon Rush. Le puse la peruanita. La peruana. Entonces, ¿eso es lo único que has jugado que te dije hacer un juego? Que me dé, no, el que me dé libertad para crear. Wow. O sea, puedo decir eso. O Minecraft. Bueno, no, Minecraft no tanto, sí, pero Minecraft no. El Mario Paint también era para como programar animaciones, estaba. Sí, no. ¿Puedes hacer animaciones en Mario Paint? Uh-huh. O las canciones también las podías hacer. Que subían todo un género en YouTube. Sí, lo del Mario Composer también, no está chido. Pero no tengo talento para hacer. Tiene su fandom ese juego. Sí. Pues que no tengo mucho que decir Project porque Park. Sí, como que no tengo mucho entusiasmo en juegos que dicen, no, el juego está culero, pero tú haz tu propio juego, yay. Bueno, no es como que el juego esté culero, es como que pues el juego, pues, el chiste del no, juego. O sea, el Little Big Planet no está como plataforma, no está muy chido. Pues no, el fuerte es crear tus juegos, pero es. Pero es como que lo que estás comprando es o sea, compro un juego y luego que esté bueno recae en mí. Como, no. Ay, malditos, ¿cómo se atreven? No, o sea, te estoy pagando para que me dejes hacer un juego. ¿Qué tal de este chido? Pues básicamente esa es la idea. O sea, lo estás comprando. O sea, no vas a decir, compren el Project Spark para que jueguen los tres pinches ejemplos que les vamos a poner y ya no vuelven a jugar nunca el juego. Que es posible. Yo creo. Pues que lo querías tú, de seguro. Pues nomás no lo comprarías, ya. Porque, oh, sí. Oh, tranquilo. No, eso es una pelea. No, personal. No sé, porque siempre esos que te dicen, no, no puedes hacer lo que tú quieras, casi no puedes hacer nada. Es muy limitado, casi siempre lo que te dan para hacer. Como en, bueno, no Minecraft, como un ejemplo. Alguien dime un ejemplo que no se me ocurre ninguno. El mejor juego para hacer juegos creo que es el Sharp. ¿Qué? Sí, güey. Me la ganaste. Unity. No, güey. Así le iba a terminar este segmento, le iba a recomendar Unity a Luis. Gracias, Unity. Yo sé de Unity, obviamente. Spoilers para el final del segmento. Lo siento. No, Marco no tiene nada que decir. No. Estás con los brazos cruzados bien, es como... Oh. No, ya acaba en este tema. Crear juegos. Creatividad. Creatividad no. ¿Dónde está mi Dota? Cállate. Puedes crear tu propio MOBA en Project Spark. De hecho, en Dota 2 van a sacar ya las herramientas para crear custom maps. ¿Que no ya estaba? Están en alfa. Ay, ay, ay, ay, ay. Para hacer el LOL, güey, de nuevo. ¿Que no los mapas de LOL y Dota son lo mismo? No. Oh, son por favor. Mismo en general, es como tres tres play. Líneas con tres torres cada línea y una base. Ajá. Sí. Pero no. ¿Cómo se llama el Roshan de Dota? Barón Nashor. Roshan al revés, de hecho. Barón Nashor. Y luego no tiene Dragón Dota, ¿verdad? No, tiene Ancients. Tiene dos dragones que puedes stackear. Puedes pero... hacer tu propio MOBA en Project Spark. Yeah. De hecho, estaría chida. Pues igual todos voy a hacer mi propio LOL. Ay, LOL Sparks. Voy a ponerle al dragón menos vida. Para matarlo más rápido porque soy bien manco. Qué salado es Luis. ¿Por qué no puedes, no sé, Second Life o algo así? Ya eso es lo que literalmente lo que te da la gana. ¿Second Life es el de Sony? ¿Sí, no, sí? No, es un juego de ordenador. ¿Mande? Es un juego de ordenador. Oh, de ordenador. Oh. Sí, no, es, es como un The Sims, pero tú usas el monito y todo. Es como una segunda vida, güey. Ah, ya entendí. Hubo un documental de MTV, ¿no? De eso. ¿Second Life? Sí. ¿Te acuerdas cuando tenían esos videos de videos musicales pero con los modelos de videojuegos? Ah, Machinima, estaban muy buenos. ¿No era sí era Machinima, de hecho. No sé de qué hablo. La verga con este topic, al siguiente. Okay. No, espera. ¿Qué? Nos vamos a ir. ¿Por qué? No, no te vayas. Porque quiero. No, espérate, ya no vamos a ver lo que sigue. ¿Qué sigue, pues? Sonic Boom. Boom. Sí, no tenemos que ir. ¿Por qué? No, ya no tenemos que ir. Sí. Sonic Boom. Ahorita regresamos. Fuck you. Ay, no. Regresamos. ¿De dónde regresamos, güey? A Sonic Boom. De la tienda. Sonic Boom. Nah. Ese próximo juego de Sega con la mascota azul. Okay. ¿Quién es Sonic? ¿What? ¿Puedes hablar de quién es ese Sonic de que hablas? Alex the Kid. Alex Sonic, Kid. Sonic Boom. Billy the Hatcher. No, nadie. Billy the Hatcher. ¿Cuántos años tiene? El que rodaba huevos. Thank you, sí. ¿Alguien jugó ese juego siquiera? No. Yo lo leí en Club Nintendo, se veía yo chido. Yo también, pero ya cuando descubrí que esta revista es propaganda, espera un momento. Yo jugué el demo en alguna tienda y se veía chido, pero pues era anime, así que. Todo se veía chido. Todo se veía chido. Porque, wow, roda, huevón. Y andaba rando huevos en tu casa. Bueno, aclaremos que este es el segmento de cosas. No, mamá, es que hay un videojuego. Hay un videojuego. Luisín, ¿qué haces, güey? ¡Rata huevos! Hay que aclarar. ¿Qué con eso? ¿Eres el ñoño qué, güey? Chabelo, güey. Era Chabelo, güey. Pues es un niño, ¿no? Todos somos Chabelo. Es mi voz más de niño. La de Chabelo. Ah, no, nada más. El más niño de todos. Jamás lo volveré a hacer. Muchas. ¿En qué segmento estamos? ¿Qué segmento estamos hablando? Sonic, aparentemente. No, cosas que nos decepcionaron. Sí, Sonic. Estamos con Sonic. ¿Sonic Boom? Todo Sonic en general. Ah, ok. No, todo Sonic en general no. Bueno, vamos a, de una vez, decir, estamos hablando de... Boom. No. Boom. Estamos hablando de juegos o películas o libros o lo que sea, que nos han decepcionado en nuestra vida. Boom. Sonic en general. Volviendo a Sonic. La película de Sonic. ¿Hay una película de Sonic? Hay muchas películas de Sonic. ¿Sí? ¿Las cuales no quieres ver? Sí, bastantes. La serie de Sonic y su banda. ¿Pero era una serie? Sí, era una serie. Sonic Underground. Muy noventera. También trae Sonic X. Sonic X. Dios mío. ¿La de Four Kids? Sí, la veía. ¿De ahí dónde viene eso de Gargo Fest? Sí, de hecho tiene su serie de cómics también con Archie Comics. Y ah, eso sí. ¿Archie? ¿El de los cómics? Pues sí, es Archie Comics, güey. ¿El Archie de los cómics? El Archie. ¿Qué otro Archie de cómics es? Dueño del tomatín. Pero sí tiene un chingo de números ese cómic también. ¿Sobre hielo? ¿Y es donde viene el canon de Sonic en los cómics? Porque en los juegos no pasa nada. Sí, pues de hecho no hace canon Sonic. Correra madre. Te sorprendería que tan, güey, abre la wiki de Sonic, es como un chingo de artículos. Es que antes tenía un canon bien raro. Ajá. Y luego ya después se hizo el canon de Amy y del cocodrilo y de Shadow y todo. Pero bueno. De ahí donde empezó la tradición de nombre el animal. Sonic el erizo, Tails el zorro, Tails el no sé qué chingas, Tails el Tails el Krillin. ¿El qué? ¿El Krillin? Porque es Krillin, porque es el patiño, pues sí, ¿no? No se muere tanto. Sí, ¿a poco usted no está decepcionado Sonic? El Vegeta. No, pues el Picoro. Estoy seguro que si buscan Divina Knuckles el Picoro va a salir algo. ¿Emi quién sería? No, de hecho, Tails era como Bulma, ¿no? Porque es el que inventa cositas. Sí, de chicoto. Crossovers de quién. Crossovers de quién. Haciendo los fanfics aquí en vivo. Entonces tengo que empezar a pensar. Y alguien, rayos, mi idea. ¿Con Shadow? Pues por ahí. Ay, Dios. Pero bueno, son personaje original de Not Steve. ¿Pero por qué no tengas esa mujer? No robar. No, pinche corto, güey. Que habla como morrito. Tails es mujer. Tails es mujer. Niño, ¿no? Pues es un niño de 8 años. ¿Quién? Tails. Soy niño, por eso hablo como morro. De 8 años. ¿Cómo que es un niño? Pero está bien Fury. ¿Fury? Bien Fury. O sea, si tiene como 8 años, pues ya está. Ya está viejo, ¿no? Está bien, animales. En el canon Tails tiene 8 años. Furry, güey. Por eso, pero si son animales, pues están mayores. ¿Por qué? No creo que... ¿Por qué? Como los años perros. Ah, los años Marco lo hizo otra vez. No creo que hayan pensado tanto así de, de seguro los años en Zorro son como 5, entonces 8 por 5, listo, ya. El canon resuelto. En la película del señor Zorro sale algo así. ¿En cuál película? En Semana Zorro, ¿cómo era? Semana Zorro. Sí, así, 2 semanas Zorro y luego 2 horas normales. También sabe esa película. Bueno. Sonic. ¿Cómo seríamos a Sonic, no? Entonces, yo no lo hablamos del juego malo de Sonic. Estamos hablando de Sonic, ¿en qué estamos hablando de lo que nos decepcionó? De Sonic Boom. A ver, comenzamos con lo más nuevo, que es el trailer de Sonic Boom. Ajá. Pues se ven malos. Me cayeron otra vez. ¿Pero por qué? Sonic Boom. Porque es como un beat'em up y Sonic no debería ser de beat'em up. ¿Qué debería ser Sonic, pues? Platformer rápido. Platformer, Sonic es platformer. Sonic es dejar la palanca para enfrente y ver el escenario. Así es Sonic. Hasta cierto tiempo. Es un simulador de ir rápido, güey. Hasta cierto tiempo. ¿Qué hará con Flash Simulator? No es que me gustó Sonic. Siempre ha sido así como dice Jürgen: es como nomás darle para la derecha y eventualmente vas a llegar. Pues al principio no era así, o sea, la idea era ir rápido, pero por ejemplo en el primero no puedes hacer eso porque... Solo la idea es rápido porque no te dejaba ir. Es rápido, pero es platformer, o sea, solo es más rápido que el platformer. El platformer del que se basan obviamente es de Mario, pero es como, tengo que hacer eso, pero quiero hacerlo con más acción y más rápido. Quiero hacerlo más rápido. Entonces... Fanboy alert. De hecho, Wii U. No, de hecho el mismo Wii dijo que se le ocurrió la idea del gameplay. Nada más porque intentó pasar. Sigue interrumpiendo. Está bien. Intentó hacer speedruns de Super Mario Bros. Y le llamó la atención hacer así el gameplay tan rápido. Entonces ya dijo, pues voy a hacer el gameplay. O sea que Sonic es un speedrun de su propio juego. No, de Mario. Ajá. Cabrón. O sea que el güey le dio la inspiración haciendo speedruns de Super Mario Bros. El original. Entonces ya sacó la idea de hacer un platformer, pero que fuera más rápido. Pero qué tal si lo hago estúpido y sin plataformas. Pero sí tiene plataforma. No sé, tiene conoce cuál Sonic juegue. Tiene una pista Hot Wheels de plataforma. Exactamente lo que pienso. Pero eso ya es más moderno. O sea, es como ya verlo. Quieren hacer que se vea más flashy y lo empiezan a hacer como el mejor Sonic era el Sonic. El Sonic Pinball. Boom. ¿Sonic Pinball? Sí. El que no es ninguno de los. El que no tiene nada que ver con Sonic. El más que es un escenario nada más. No, hay otro, pero tarda como media hora en llegar al siguiente. Un dato curioso de Sonic es de no sé cuál es el que tiene split screen. Fue de los primeros juegos en hacer split screen. ¿En el 2? Quizás a Tails. El niño. Pero Tails le quitaba toda la fuerza a Sonic porque puede volar. Pero no es tan rápido, entonces igual te lo seguía partiendo, güey. Güey, yo jugué un chingo de Sonic 2 así en split screen y ni de pedo le. No, no tan típico, Sonic, pero no va rápido. Pues no va rápido, es como que. O sea, a diferencia es como. ¿Quieres hacer competitivo Sonic? La pura frase me dio risa. Pues no sé dónde me perdieron, ¿qué? Es que va muy rápido, Luis. No, ¿de qué se están riendo? Este güey está llorando. Va muy lento. Vas muy lento. Tienes que ir rápido. Okay. Pues sí, realmente. Puros pons volando a madre. Bien. Ya terminé con mis pons. ¿Terminaste de defender a Sonic? No lo defiendo, salió rápido a caballo. Rayos. Son los peores puns del mundo. Son los puns más obvios del mundo. No llores, está muy gracioso. Entonces, eso fue Sonic Boom. Esto puede ser divertido para ustedes, pero no para los que nos escuchan. Sí, ¿cómo no, güey? ¿En qué momento empiezan los datos? Sí. Ay, güey, seguramente alguien está escuchando, pero no están hablando de Sonic Boom. De hecho, en el trailer que vimos, el jefe era aventarle sus proyectiles, estilo Kirby. Es un dark. ¿Estilo Kirby? Sí, pues cuando le aventabas al árbol sus manzanitas. Lo matarás con sus propios hijos. Creo que una manzana no es un hijo de un árbol. Sí, creo que sí. No, creo que sí, de semilla. Sus óvulos. Exacto. Eso pasa antes de ser manzana. Estamos hablando de árboles ahora en vez de Sonic. Muy bien. Los óvulos de Sonic. ¿Qué más te ha decepcionado? Calmado. Aparte de este capítulo. Oh, shots fired. Todos los capítulos dices eso. ¿Sí? Vamos a poner recopilación. Shots fired, shots fired, shots fired. Ya cambiamos de tema, pues. Decepciones. Decepciones. Sonic. Promesas, decepciones. Me está bien enojado. No, no me deja ni rápido. Decepción. No sé, pues van a hablar de decepciones para sacar tema. Sí, sacar tema. No, pero ahí debe ser. Es que ya lo dije, lo tengo que introducir otra vez. ¿Qué? Sí. Bueno, pues ahora sí, por fin vamos a hablar de lo que nos ha decepcionado más en toda la vida, de juegos, películas o cómics o libros, lo que sea. Personas. O personas como... ¿Dijiste libros? Sí. No más, quiero... ¿Quién se jetea con un libro? El libro, sí, de matemáticas. De valor. Me lo jetearon mucho y no. El profe lo jeteó en chico. Chistrada. Chistrada. Salud. O... Sí, güey, porque seguro está escuchando. Estamos un libro con él, mamón. El cálculo. Es cierto, güey. Es como el de Napa. ¿Qué? El arte de amarte. Oh. Pero el de Estrada es el de cálculo con... Con K. Con este. Cálculo con Mortal Kombat. Cálculo con K. Mortal cálculo. Y eso me decepciona. Sí, muy hypeado ese libro. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de algo que les ha decepcionado? Pues a ver, Luis empieza. ¿Por qué no están enojadas? Ustedes me decepcionan. Es que tiene la cara, es como, shit, es que yo sí quiero hablar de Sonic. No, a mí me decepcionó el Dragon Ball Z Saga, porque estaba bien aburrido bastante. ¿El Dragon Ball Game Boy? No. Estaba para GameCube y creo que también para Dragon Ball Z Sagas. Sí. ¿Cuál es? ¿Es de pelea? No. Todos son de pelea. No, hay uno de RPG. El de Game Boy es también así como de aventura. Ese RPG está suave. Oh, ya me acuerdo, eso del legado de Goku o algo así. Sí. Ah, esos también horribles también. ¿Sí lo sé? Bueno, no, yo no puedo. Yo no. O sea, eres Goku matando ratas porque tienes que subir de nivel. No son ratas, son ratas malvadas. De hecho, no. Tienen el plot este de que después de lo que pasó con Garlic Jr. quedaron la niebla malvada y los animales se volvieron malos. Debes de matarlos. O sea, en vez de ayudarlos, güey, te los tienes que chingar. Sí, güey. No, lo va a pegar en la partida de la madre, así que se acaba. Y sube la ardilla, ¿no? Chinga. Sí, güey, pero, o sea, eres Goku, güey, ya somos ahí desmadrando ardillas, güey. Estoy tonto. Y te desmadras. Sí. Pues algo tienes que farmear. ¿Por qué tengo que farmear, güey? Soy Goku. Farmear gente, me farmeo. Farmeo estrellas de Jumpstar, pero no tan buenas como él, ¿no? ¿Cómo? Que farmé estrellas de los Jump, de las series Shonen. Ah. Matando Naruto. Nadie más jugó ese juego de Dragon Ball. Yo sí, te digo que estaba suave. No es cierto. Estaba raro que pelearas con animales, pero te lo pongan así, de que son malos por lo de Garlic. Pero, o sea, es que expliquen por qué te estoy matando ardilla, no quiere decir que me gusta. ¿Cómo está el punto? Ah, es que son malos. Ah, no, Simón. Sí, bueno, no, el juego ya se arregló solo, me está bien chingón. Bueno, Dragon Ball Z Sagas. Pues no sé. No, ¿decepción sí, total, Luis? Pues sí, es como nada más, pero todos los enemigos siempre son Cyberman, así que. Todos los pinches niveles, Luis. Todos son. O los pinches los soldados de Freezer y. Y está lleno de glitches ese juego. O sea, llegué como una pelea contra Ginyu y se activó un glitch. No sé qué pasó, que el Ginyu no dejaba de cubrirse. Entonces tardé como 10-15 minutos en matarlo, güey. ¿Shipeándolo? Sí, güey. Realmente era puro ship. Dije, bueno, en algún momento se tiene que dejar de cubrir. No, en ningún momento. Y luego que le hace el cambio y otra vez empezó a despedir. No, no mames. Pero sí, ¡cambio! Está bien tonto, nomás como que avanzas un poco, peleas contra 10 enemigos como un Birmo, pero ni siquiera tiene como que combos ni nada, solo es mashas botón. Creí que era tu piel, me asusté. No, no sabes esos zapatos. No los traje hoy. Pero sí, está bien aburrido. Ok. Jürgen. Me hypeé mucho con el juego de EA Sports. ¿Desde qué? Yeah, es lo que escuché también. EA Sports. EA Sports. Big Challenge Everything. Ese sí es EA, hermano. Con el de Harry. ¿No te sabes tus logos o qué pedo? Cállate. Pero bueno, sí, tardé 3 años en adquirir ese juego pirata. Y hubo tanto debate porque le metieron el... ¿Cómo para evitar piratería? DRM, ¿cómo se llama? DRM. Ajá. Sí. Que estaba bien feo y que nomás podías instalarlo 3 veces en tu computadora. Si se lo dejas instalar, ya no podías instalarlo otra vez. ¿Cuál juego? Sport. Que fue de los juegos más pirateados también. Oh. Es de lo que hicieron los Sims, ¿no? Sí, el mismo creador. Maxis. ¿Cómo se llama el vato? Sí. Wright. Pero algo Wright. O sea, no es Edgar Wright. No es Phil Wright. Ni Wilbur Wright tampoco. Phoenix Wright. The Price is Right. Sí, sale en el Smash. Tienes que saber quién es. ¿Mario? No. ¿Wright? Es el doctor ese con pelo verde que levanta edificios en el Smash. Ah, ese. Sí, ese vato fue el que hizo Sport. El de SimCity. Y se veía muy chido, la verdad, pero después... ¿Cuál era la...? ¿Por qué te hypearon tanto el Sport? ¿De qué era? Pues era crear tu propio animal y evolucionarlo desde una célula hasta civilizaciones que viajan al espacio y conquistan planetas. Terraformean y todo. Y pues tenía el esqueleto del juego, pero lo hicieron muy simple todo. Y la verdad, pues... no se decepcionó bastante. No, yo nomás quería ser una célula. Yo solo quería seguir nadando en el plato de Petri. ¿Qué? Caja. Oh. Yo no soy de biología. Y me decepcionó mi biología. ¿Qué no es ese el que, o sea, en cuanto salió el juego, todo el mundo creaba un monstruo, pero el monstruo era como está hecho de penes o algo así? Sí. ¿Sí? Mi tombro lo confirma. ¿Eh? Mi Tumblr lo confirma que todos hacen cosas con penes, güey. Pero ahí tenían moderadores, yo creo, porque no, nunca encontré penes. Pero estuve buscando y nunca encontré. Y no lo conseguí. Rayos, algún día encontré penes en Sport. Margo, Barney, ¿ya se te ocurrió algo? Pues no, pero pues puedo decir... Ha estado feliz toda su vida. ¿Cuál Zelda? El Lingüito. Pero Karina. ¿No está tan chida entonces? Es que... Ay, güey, es que... Es que sí está chida, güey. Pero tiene algo que me emputa. ¿Qué es? Para empezar, pues que está algo facilón. Y luego después, que en el jefe final... O sea, no voy a decir nada para los que no le han jugado. De aquí no sé quién sea, pero los que lo escuchan. Es Ganondorf. Oh, es... ¿neta? Bueno... el caso es que ese último jefe se me hizo, aparte de que estaba muy fácil, como que no le dan énfasis cuando lo matan. Así como que se murió y ya. Al final el jefe era lesbiana, como que no le dan el drama necesario. Ajá. Exacto. O sea que sí, aquí se desmadró, ah, órale, ahí está. Y siguen hablando así como si nada hubiera pasado, después de que ese güey así lo mataron a la vez. ¿What? Oh. Ya se me olvidó cuál era el jefe de ella. ¿Cómo se llama el villano? Simón. ¿Yuga? Yuga. ¿Es hombre o mujer? Mujer. ¿Hombre? No te creas. No sé. Como se supone que son las contrapartes, siempre pensé que Yuga era como Ganondorf, es el malo de Garun, que Yuga era amor. Pero pues no tiene seno. Hola, mamá. Hijo seno. Pero sí, nomás eso. En toda tu vida es lo único que te ha asesinado. Y poquito pues, nomás. No, es que no me acuerdo de otra cosa. No. Como que te vas a salir de repente. Ahorita cuando estés en tu casa ya acostada de chino. Oh, espera, sí. Escuchando el podcast. Sí. ¿Tú, Oscar? Oscar. ¿Dónde? Tema, güey. Decepción. Disculpenlo, es que trae los audífonos y no nos escucha. Ajá. Probablemente. ¿Tu decepción? ¿Decepción? No, pues no sé. ¿Qué decepción? Yo mismo me decepciono todos los días. Ahí es demasiado triste. Frente al espejo. Pero eso no puede ser eso. No tiene la morning. ¿Lo qué? What the fuck? Ah, ¿cómo eso sí escuchas, güey? ¿No escuchas eso? ¿Qué? Pero bueno, creo que este güey no quiere hablar. No. ¿Oye aquí? Bueno, lo mío era... Más yaoi. Enfocado a... Ay, no, no hablemos de eso. Todos los yaoi me decepcionan. Bueno, ¿Gone Home? No, de hecho, hace mucho que dije así como que, ay, ya eso, bácala. Ay, no, el de Gone Home, ni me digas. Ese, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, pero realmente está muy malo porque... no entremos en detalles, el final. No, generalmente me decepciono cuando leo antes el libro o el manga y luego me pongo a ver el anime o la película y es como que, se pasaron partes importantes. Por ejemplo, de las que más... Esta está muy tonta, pero me acuerdo que cuando vi la película... Pues, dame mi pluma y la están mordiendo. No, deja de morderla. Sorry. Sí, también decepciona cuando muerden tus cuando plumas. Cuando muerden tus plumas. En la axila, güey. Sí. Hagan de cuenta que en el libro 2 de Harry Potter, hay una fiesta... ¿En dónde qué? Me perdí. En el libro 2 de Harry Potter, en el de la cámara secreta. La del fantasma. Sí, es la fantasma. Sí, la del fantasma. Hay una fiesta... Sí, hay una fiesta de Harry Potter. Hay una fiesta de Harry Potter. Ah, es la fiesta de cumpleaños de Harry Potter. La fiesta de cumpleaños de fantasmas de Nickel Decapitado. Era de 500 años, ¿no? Ay, no me acuerdo de quién era, pero eran 500 años que cumplía y era una fiesta de Halloween. El caso es que en la fiesta se pone todo muy padre y cuando iba a salir la película, de las cosas que más me emocionaban era así como que van a sacar la parte de la fiesta porque salen todos los fantasmas del castillo. Y no, así sale la película y como si jamás hubiera sucedido. ¿Te conformaste con el juego? En el juego sí sale esa fiesta. Ya sé, fue hermoso, pero... ¿Algo interesante en esta fiesta de la que hablan? ¿Salen fantasmas? ¿Quién es el lugar de los fantasmas? No, acá fue más, más por Fangirl. Pero ya ven en la parte donde ellos en la película van regresando y encuentran a la gata que piensan que está muerta. Venían regresando de la fiesta esa, de la de Halloween. Ah, ya sé, con las cervezas de mantequilla. Cerveza de mantequilla. Así le llamaban, sonaba bien rica. O... No, sí, suena bien rico. ¿O qué es? Te va a quedar aquí bien. No, yo me lo imagino con un sabor como dulcecito. Como no los sé. Dulces de Danny, Tom, ¿cómo se llama? Algo así. ¿Saben bien feos? También me decepciona Jürgen, por favor. Sí. No, en general las películas de Harry Potter te terminan decepcionando porque le quitan muchísimo. No, yo no esperaba nada. Es que es una película de un libro. La mayoría de las películas que están basadas en libros te van a decepcionar. Igual como les me decepciona más la del Hobbit, el Señor de los Anillos, que no quitan nada del libro y es como 4 horas. 4 días pero caminando. Sí quitan partes, güey. ¿Sí quitan partes? Sí. Pues no quitan la parte del pinche plomo en el bosque pasos. Cantando como 3 canciones, como necesitamos esto en la pinche. La parte de las arañas sí le cortaron un chingo. ¿Qué le cortaron? ¿La fiesta de los fantasmas? No, porque se ve que. La fiesta de las arañas. Bueno. La fiesta de las arañas. Fantasmas. Arañas, fantasmas, ninjas, aliens. Del espacio. Del espacio. Es el espacio. Entonces cada película de Harry Potter te hace final. La mayor parte de las películas que están basadas en libros o cuando llevan de manga a anime o de... ¿Cómo le llaman? El libro de arte a anime. A caricaturas. A caricaturas, sí. Novela gráfica. Novela gráfica, ándale. Eso mero. Me decepcionan. Es más, todo me decepciona. Hasta Jürgen me adaptaciones decepciona. Adaptaciones en general. ¿Pero qué tal adaptaciones como las que hacen DC en sus caricaturas? Adaptan muchos cómics y esos, okay, esos están chidos. Ay, ¿los sí. de DC Animated? Ajá. Sí, la neta. Como, ¿cuál fue el último que vi? Fue este... ¿Batman? ¿Son of Batman? No, era como... ¿Arkham? No, o sea, el último que yo vi fue este, como El Caballero de la Noche Regresa, algo así. Ah, sí, ah, ¿no? Ay, tú no mames. Está buenísima. Ajá. La chidota. ¿Es la chidota? Porque también he visto la de... Under the Red Hood también está muy esa, Under the Red Hood, esa también la he visto. Y eso, bueno, no he leído el cómic, pero o sea, yo no tengo... No me decepcioné por nada. ¿Cómo lo necesité? El de Batman Regresa. El Caballero de la Noche Regresa, sí leí el cómic y se me hace que está mejor la película, la animación. Ya no he leído el cómic, pero pues que, no es mala película. Porque para mí una adaptación es como, vamos a quitarle lo que no es necesario y vamos a quedarnos con lo que es importante. No sé qué tan importante era esta fiesta de fantasmas que te... Nada, ya aquí es como fan, así de que detalles donde te explican cosas, así cosas mínimas, pero que tú cuando lo lees en el libro realmente te da una esencia muy... Pues le da una esencia importante a la historia. Expande el universo, me exacto. imagino. Sí. El universo se expande. Porque en las películas este fantasma ni siquiera sale. ¿Cuál fantasma? ¿Cómo se llamaba? Sir Nicholas. Era, no, era, es un amigo de Sir Nicholas. De hecho, no le decían fantasma, era un poltergeist. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De que uno sale en la tele y el otro no. No, es un espíritu. Bueno, lo dirigió Steven Spielberg. Sí, sí, o sea, espíritu chocarrero. Sí, o sea, un fantasma no es malo, no te hace daño. ¿No era Spielberg? Y los espíritus chocarreros, lo mínimo es que te molestan. O sea, hay unos que te atacan ya. Y este fantasma era bien troll. En la fiesta se pone a aventar comida y todos son fantasmas y a nadie les llega la comida. Para tus chavos, sí. Y a estos, porque estos tres amigos eran los únicos humanos en la fiesta. Así de triste, ¿no? Se viste con tanto entusiasmo. No, no, pero aventó comida. No, que otra cosa, o sea, porque estaban ahí en la fiesta es porque están buscando pistas para poder entrar a la cámara secreta. Pero al final no encuentran la cámara de todos modos. Así es. Entonces, no sé qué me estoy esperando. Es parte de la trama, chavitos de que tendrían ahí como 11 años en una fiesta de fantasmas. No, es el típico. Son 12. ¿12 años? Con alcohol espectral. De mantequilla. Ah, no, y la comida era puras cosas putrefactas, ¿no? Ah, sí, es cierto. De amor. Ah, es que acaba de ponerse a leer ahorita en Wikipedia. No, yo sí leí los libros. Me sorprende de cosas aquí porque no soy tan fan de Harry Potter, no sé cómo ustedes. No soy tan fan de leer. Yo, de hecho, fue Harry Potter 2 el que me hizo que ya no leyera libros. Porque leí como 100 páginas y en la película todo se pasó como en 5 minutos. Como, esto no me mata. 100 páginas, leíste la mitad entonces. Sí, no, o sea, no me acuerdo cuántas. Leí como 100 páginas y eso pasó como, ay, lo vamos aquí, lo vamos acá, y luego nos subimos al carro y luego ya llegamos. Y eso pude. Era algo muy gracioso, no sé si lo notaron, que así iban los libros. Que el primer libro de 100 hojas, el segundo de 200, el tercero de 300, 4 de 400. Y el 5 ya creo que se va hasta las 700, 800, ahí como que se perdió ya el hilo. Sí, no me ponía a contarlas. Oscar, entonces... ¿Qué? Así que tengo enumeradas. El libro de Harry Potter más chido es el 4. ¿El 4? ¿Cuál es? ¿Del libro o de película? Del libro. Cáliz de Fuego. El que más me gustó fue el 3. ¿Es la película más chida, no? De película, era la 3, la que me gustó. A mí me gustó el Cáliz de Fuego, no me acuerdo de las demás. ¿Te recuerdas que hay otro mundo además del castillo de Hogwarts? Ajá, que ese castillo cambia en cada película, el mundial, o sea, sí. A veces es una isla, a veces con todo un continente básicamente, y a veces es una isla otra vez, a veces tiene un bosque pegado, a veces no. Tiene un barco abajo. Pues es, sí. Magia, güey. Ay. Solo necesitan decir eso, entonces magia, güey. Ya. Se arregla. Magia, Harry. Es un mago, Harry. Es un mago. A mí me gusta mucho el 5, pero por toda la preparación que hacen de cuando los empieza a entrenar Harry para combatir. A mí se me hace como la película más chafa, la 5. Sí, es la más. Ah, no, no, el libro. El libro está muy fregón, la película. ¿Cuál es la que hizo Alfonso Cuarón? La 3. La 3, la de que no sale Voldemort. Ajá. ¿No sale Voldemort? No. Esa es la única que no. Esa es la que regresan en el tiempo, ¿no? Sí. Destruyeron el poder más fuerte de todos a tres niños. Sí. Y no lo vuelven a usar en todas las películas. Sí, que eso entra mucho en debate. Así de que si tenían el poder de regresar el tiempo, ¿por qué no utilizan el giratiempo para ir a matar a Voldemort desde que era Tom Riddle? Y ya. Evita es que se muera tanta gente. Estarían dos horas dándole vuelta acá. Sí, ay, pobrecitos. De hecho, es que se muera toda la gente que se muere. Hay unos que hacen videos de YouTube animaciones que se llaman How It Should Have Been. Ajá, y sale. Hicieron eso. Se ve Snape dándole vuelta al giratiempo por como dos a dos horas así. Sí. Y ya. Porque luego se pasa y tiene que empezar desde el principio. Y pues se regresa y le dispara o algo así, no sé, lo mata y ya. Sí, Dumbledore se queda así como, ¿what the fuck? Oh, te estoy haciendo un favor. Sí, o si no es eso, o dispara después a Voldemort con un arma móvil. Ya me acordé que me decepcionó de Harry Potter, fue el final, donde pone la, ¿cómo se llama? El prólogo donde sale de la nueva generación de magos o algo así. Harry Potter supuestamente ya está viejito, pero es el mismo actor con un bigote así todo pintado. Está bien triste ese final. Tonto. ¿No querías que se esperaran qué pinches 20 años para grabarlo? No, o sea. Hay maquillaje, o sea. No. Digamos que para Benjamin algunos, Button no existe. Para algunos esperábamos verlos a ellos ya de grandes, así como que, oh, pues Harry es un mega horror, así súper imponente, Hermione es algo también muy importante en la comunidad. Más buena. Sí, cosas así, y salen así todos de que. No, y salen así todos, pues jodiditos, la verdad, y te quedas así. Ellos fueron los que salvaron a Te pueden dejar cuenta como Jesucristo, porque revive después de que se sacrifica, ¿no? ¿Quién se murió? Harry Potter. Ah, sí. ¿Se murió? Se sacrifica para que se muera Voldemort. Y luego revive, o sea, eso es Jesucristo. Y todas las fiestas y al final. De esto, técnicamente tiene que morirse para que pueda morir Voldemort. Todo lo que se muere revive es Jesucristo ya, ¿o qué? Pues es que era el elegido, güey, que iba a salvar al mundo. Neo. El único, el one, the one. El único. ¿Era Jet Li? Era Jet Li. Que realmente la de Harry Potter es extendernos muchísimo, así mucho, mucho, mucho, mucho, así que... Y todo te decepciona. No como Evangelion, ¿verdad? Oh, oh, no hablemos de eso. Quería mencionarlo, pero no, mejor Shut no. Up. No, no, no, Harry Potter. Entonces todas las adaptaciones del libro a película te han decepcionado, ninguna sin excepción. Pues la del 3 es la que más se asemeja. Realmente, y no porque es el fancy cuarón, me vale madre. No, o sea, realmente es como que la más parecida. Y de las cosas en las que se salió, fue de que pone a los maguitos así como que, ah, pues son más reales, así vestidos como de gente común y corriente, y no siempre con las capas que traían y cosas así, pero realmente no había mucho que hacer de ese libro, así que... Marco tiene la cara más decepcionada que he visto en mi vida. Sí. Cuando estuve en mi casa. Es que me siguen preguntando, yo ya quiero que este tema se muera, por favor. Él te podía hablar de Twilight. ¿Leíste Twilight? No, es el primer libro. Y vio todas las películas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay algo que puedo decir para por defensa, güey. Leí el libro antes de ver las películas. Eso no es una buena defensa. Claro que sí, güey. Claro que no, porque es un libro, es más culto. De todos modos, vio todas las películas. Pues las últimas no. Ah, perdón. Que, sinceramente, o sea, ¿qué tiene de malo que leas un libro? Un libro es un libro ya. O sea, si es malo, bueno. No puedes decir cualquier libro. O sea, estoy leyendo Mein Kampf o algo así, es como, no, eso es, no está bien. ¿Por qué estaría mal leer ese? Pues, o sea, no puedes decir, ah, pues es un libro, pues, no importa lo que sea, güey. Depende del contenido del libro. ¿Y por qué leíste todo, güey? Ah, ¿cómo que nomás? Ahí estaba, ¿por qué me tatuó? Ahí estaba, güey, lo tengo que leer, huevo. Se subió al tren del mame. Al tren del mame. Pero sí, decir, es que es un libro, leerlo es porque es un libro, no tiene nada de malo, pero pues es decir así de una película que sea mala. ¿Y por qué dice esa película? Sería lo mismo, ¿no? Pues yo también vi la misma. Hemos visto películas pésimas. Y y preguntaríamos, ¿por qué dice esa película? Pues yo vi Twilight 1 porque fue gratis. Y ya no vi las demás, aunque iban a ser gratis. Iban a ser gratis, la estaban regalando. Preferiría que me pagaran para... No, o sea, porque nos invitaban. ¿Con Mircha? ¿Eh? Ya no fue con Mircha. Y eso fue la decepción. La única persona que conocí. Oh, hablando de películas decepcionadas, Indiana Jones. Ah, la última, güey. La última de Indiana Jones. ¿Cómo se llamó? La de los aliens. La leyenda, exacto. ¿Y el refrigerador? ¿Pero no dijeron aliens? No, güey, sale Pancho Villa. ¿Qué? ¡Órale! Sí, ¿de qué estás hablando tú? De la última película de... ¿Indiana Jones? Y la... Pancho Villa. La calavera de cristal. Indiana Jones y el Pancho Villa. La calavera de cristal, ¿no? Sí, ajá. ¿Cuál Pancho Villa? La calavera de Pancho Villa. Mencionan a Pancho Villa el último de... No, o sea, ya ves que como todo el tema es algo como... A son aztecas o no sé qué fregados son. Ajá. Pancho Villa no era azteca. No. Mencionan a un héroe mexicano... ¿A un qué? A un héroe mexicano. ¿Y asumes que es Pancho Villa? Sí, es Pancho Villa. ¿Sí? ¿No? En los créditos sale el último. ¿Sale Pancho Villa, güey? Inspirado por la vida de Pancho Villa. ¿Pancho Villa? ¿Cómo Pancho Villa, güey? Sí, era un teaser, güey. Es Pancho Villa, güey. Estuvo atrás de todo. Sí. En memoria. Estuvo atrás de todo. Sale así un en memoria de... ¿En memoria de Pancho Villa? La calavera de Pancho Villa. Ya sé. ¿Sabes qué se me hizo bien pendejo? ¿Los aliens? Toda la película. Que tienes al papá de Sean Connery, güey. Y luego Harrison Ford. Y luego cómo ponen a ese pendejo de... Shia LaBeouf. Y supuestamente iba a ser el sucesor, ¿no? Iba a ser el nuevo Indiana Jones. O sea, ¿cómo esperan tener películas de Indiana Jones en un futuro? ¿Es Transformers? siendo sí. él el protagonista. ¿Alguien dijo Transformers? Oh. ¿A poco alguien tenía hype por las de Transformers? No, yo vi la primera una vez. Vi las dos y quería golpear a toda la gente al lado de mí. Te odio, Michael, ¿verdad? ¿En qué año salió la primera? ¿Cuál? De Transformers. No sé, deja. Lo pienso. Porque yo te calculo todavía. En el baño, ¿qué? Todavía estábamos chavitos, todavía fue así como que. Ah, Transformers, a ver qué. Éramos más inocentes. Ya tenía internet yo, entonces ya no, ya no era un niño. Ay, no, que el internet llegó a mí bastante después. No veo de qué se ríe. Alguien explica el Es que buscó Transformer en Wikipedia. Un transformador. Transformador. ¿Pero en qué año salió, güey? ¿En qué año salió Transformador? En el 60. En el 7, güey, ya me acordé. 2007. ¿Pues hace tanto? ¿Ahora? Sí, pues sí. 8 años. Preparatoria. Yo nunca vi Transformer, nunca me gustó Transformer creciendo ahí, ¿no? Yo lo que veía mucho eran las guerras de bestias. Ah, el CGI y todo el cachote que tenía. A mí también me gustaba un chorro por más crappy que estaba. Yo no aguantaba eso, es como se ve peor que mi 74, esa cosa. Se veía feo, pero o sea, me gustaba que se transformaran los animales, los animales son los animales. Pero cuando son carros, pues no le hallo el caso y pues. Mejor no los veía. Era para Dushman. Era para Dushis. Que lo comprobó la película. Ay, esa película. Otra película mala. Ay, pero, ¿qué tortugas ninjas? Si tú sabes que no tienes que esperar nada de esa película, no se te hace tan pinche. Pero. No, es que sí es cierto. O sea, si vas con la mentalidad, no va a valer nada. Oye, pues sí, pero ¿para qué voy a una película que no espero nada de ella? Exactamente. Yo esperaba ver dinosaurios y los vi. ¿Dinosaurios robot en el espacio? No estaban en el espacio. No, nah, creo que dijiste la película de dinosaurios. ¿La de Alada? ¿Cuál? La de los. ¿Nos sale el carnosaurio? Está bien para. Cuando llegan a. ¿Cómo? Cuando llegan películas. A aplastar el piso y luego sale algo. ¿Dónde? De dinosaurios. Oh. Que encuentran un manantial subterráneo. Sí. Nice. Plot device. Se hace bien gracioso cuando dice una de las viejitas de huele pero cómo son mis pies. Y yo así como que ¿qué me pasa? ¿Qué? En la traducción. Sí, latina. Ay, esas traducciones déjame cómo me cae, güey. El burro, güey, es lo peor que le ha pasado al pinche cine mexicano. ¡Ay, traigo los burritos! No. Ay. Me sentí en Shrek también. Podríamos hacer un segmento de malas traducciones. La 1 está suave y la 2. Sí, la 1 y la 2 son suaves. La 1 la acepto. ¿La has visto últimamente? A la 2 nomás lo único que le falta es más música. ¿A más música? Tiene muchos espacios en música y eso es lo que lo hace. Pero es que Shrek son puras, o sea, es puro. Puras bromas de referencias de lo que estaba pasando en ese mismo momento. Es como el año siguiente, es como, ¿qué chingas? Yo también leí eso en Cracked. Oh, high five. Visitar las mismas páginas. ¿Alguien decepcionó Star Wars? ¿Las últimas tres películas? Yo vi la primera, que es la cuarta, ¿o cómo está la eso? La cuarta. En el cine 3D, subtítulos en 3D, debo decir. No era la cuarta, era la primera. Más que nada, ¿qué esperabas de ellas? Alguien dijo que era la aventura. Pero era la aburrida, ¿no? La cuarta es la primera. Esperaba guerras en las estrellas. O sea, las últimas tres que salieron es la 1, 2 y 3. Son precuelas. Ajá. Donde sale Jar Jar Binks, ese. Sí, yeah. Esa cosa. El famoso Jar Jar. El peor comic relief que he visto. Oh, qué guapo. Igual yo no esperaba nada de esas películas porque las vi ya después. Porque seguidas. Estás bien chavito. Fue como un maratón de Star Wars porque jamás lo había visto para ponerme al tanto con los jóvenes. Yo de niño veía letras así, ay, la película está aburridísima y le cambiaba. Pero igual chivito. Pues las uno a la vez el tres también aburridas, güey. Se empieza y el texto es como, la República ha tratado de pasar la legislación de que. Imagínate, o sea, estando de niño, República, legislación, Barbie, ¿dónde estás? No. O sea, qué tontería, es como si, guerra de las estrellas, pero la legislación de la play, bla, bla, bla. Los senadores del gobierno, es como, ¿qué está pasando? También se me gustaron. Las 1, la 2 y la 3. que hasta ha quedado la 1 no. La 1, a mí la 2 todavía sí está bien chida y la 3 también sí me gustó. Sí, la 1 sí es como que viene a. ¡Eras mi amigo! Sí, está muy aburrida. Excepto la pelea. ¿En ese sale de Satanás? Ah, sí. Sí, de sí, esa pelea. No supieron de que antes de que saliera la película sacaron el soundtrack y todas las canciones tenían un título. Uh-huh. Y la canción de esa pelea, güey, se llama La Muerte de Qui-Gon. O sea, lo spoilearon mucho tiempo antes de que saliera la película. Decepción. Ay, no me voy a spoilear la muerte de ese personaje tan carismático, Qui-Gon Jinn, tan memorable. ¿Se acuerdan cuando, hice esa cosa? Oh, ese Qui-Gon Jinn. ¿Quién es ese? ¡Exacto! ¿Quién es ese? ¿Quién es Qui-Gon Jinn? ¿Quién es Boba Fett? El maestro de... De Lango Fett. Chiste, Star Wars. Sí, no sé por qué aguanta la 1 y la 2 y la 3. La 1 está aburrida, lo acepto. La 2 y la 3 están suaves. Pasó. Avatar. ¿Alguien está de las de Lego? ¿Alguien se hypeó por la de Avatar? ¿Cuál? ¿La de...? ¿La del maestro de aire? Sí, no. ¿La del maestro de aire? Sí, no. ¡Shalala! Que la dijo... ahí podemos decir que esa estuvo horrible. Realmente. Ahí se me hizo aburrida, es lo que se me hizo. ¿La de Avatar? ¿La de...? Sí, la de Avatar. ¿James Cameron? Sí. ¿Se te aburrió? ¿Se te aburrió el Avatar, güey? ¿Se te hizo? ¿A Pocahontas en el espacio? Exacto. ¿Quiero demás, no? ¿Le gustó a mí? ¿A usted? ¿Avatar? No sé. Estaba bien bonita, o sea, la bien bonita. Ahí tenía los también los subtítulos entre. Te lo puedo decir así: fuimos al preestreno y mi papá, menos de la mitad de la película, ya estaba dormidísima. A mi papá sí le gustó mucho. Bueno, pero también la mitad es como 3 horas también. ¿Pues cuánto dura? 6. ¿No sabes multiplicar? Matemáticas. La mitad son 3. Despeja X. No sé, se me hizo bien tonto y se me hizo. O sea, era una historia que ya he visto como 1000 veces y es como, ay, al final terminan juntos, ¿por qué no te amo? Soy Avatar. Porque salvé el planeta. Sí, literalmente. Y me lo debes. Me debes un planeta. Me debes. que me acuerdo ser trasero. Casi todo lo que me acuerdo ser general ese que estaba. Era un douche, ¿verdad? Era extremadamente douche. O sea, se procuró de instalar un machete gigante a su mecha nomás para matar más chido. Se veía chido. Pero qué pena, o sea, tuvo que mandar ingenieros, ok, quiero un machete así grandote. Así de grandote. Señor, tenemos lanzallamas. Así de grandote. No, machete. Dice. Tenemos balas enormes. No, así de grandote. Machete. Así de grande. No ademanes, por favor. Y ahí viene la azul. Hablando de películas en 3D, uh-huh. A mí me decepcionó el 3D que hasta ahorita me caga. No me ¿3D gusta. Que está ahorita? O sea, el 3D actual, no 3D. Lava Boy. Lava Boy, la que no se repite. Lava Boy y Shark. Y era al revés, güey. Quiero decir que el trailer me decepcionó así que no la vi. Esperaba un niño de tiburón. Que es el un niño de lava y una niña de tiburón. Sí. ¿Alguien vio la de Minis Pies 3D? Eso es una gran decepción. ¿Y la 1 y la 2, no? Carmen Elizabeth. No sé, no me gusta. No manches, no manches. Ay, mamón. Wow. ¿Cómo otra vez? Carmen Elizabeth, Juanita de Costa Brava Cortés. Wow. Porque en esto es triste. Y Yumi Cortés. Porque me acuerdo ver la primera. Es que no lo querían. Pero sale Machete. Sale Machete. Me acuerdo ver la primera y me dije, es como, está bien. No entiendo por qué son manos gigantes caminando por la calle, pero bueno. Fuck it. Pero sí, ¿por qué no? 3D malo, Furia de Titanes, ¿alguien la vio? Furia de Titanes. Era una película Clash que, of the Titans. Algo así, ¿no? Se me siente interesante. Ajá. Pero y... salió Clash y lo dio. Duelo bueno. Y lo Clash. ¿Qué es el Clash y lo qué? La primera. Clash y luego duelo. Y yo dije, ah, una película de acción de mitología suena interesante, pero está bien aburrida y bien torpe y tiene 3D bien malo. Tiene 3D así como que agarraron el... el forzado. Ajá, como que, o sea, lo cortaron como tijeritas y luego aquí está el fondo y aquí está el personaje. Sí, que por alguna razón siempre tenían que agarrar cosas para enfrente y luego se veía la mano así. Ajá. Pero a mí me gusta ese tipo de 3D, todo cheesy, todo tonto. Es como, ah, oh, mira, pásame la escoba, aquí está. Siempre hay un niño. ¡Ah! ¡Ay, una escoba! Que yo sí vi eso cuando llevaron a los niños a ver la de Avatar, cuando salen las madrecitas volando, los que son como las medusitas blancas y... De hecho, en la de How to Train Your Dragon. ¿Cómo viajar? Eso está chido. Está bien chida el 3D y te asusta cuando va volando entre los árboles. ¿Cuál? Así, el dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Y cuando empieza a caer ceniza, pues parece que cae por ahí, por el pinche... Pero es que esa es animación. ¿Verdad que sí, güey? Y está viendo... Señor, se está quemando el cine. Es para dar ambiente. Esto es real. Bueno, pero esa animación y pueden así animarlo desde el principio para que sea en 3D. Y se ve muy bonito, ese sí, está muy buen 3D. Uh-huh. 3D está bien tonto. Ojalá se hubiera vuelto más famoso el formato IMAX, güey, que 3D. ¿El de Nolan? Sí, el IMAX de Nolan. Sí, deja tu patentado por Nolan. Nadie más lo puede hacer más que Nolan. Ya tenemos el 4D. Bueno, aquí no. ¿Qué solo es de Ghost Protocol en IMAX? Ah, estuve un pregonzote. Que de hecho, escuché que la de Caballeros del Zodíaco, la que acaba de salir, la de la Leyenda del Santuario. Se ve bien pinche esa peli. Se me hace que en el DF iba a estar en 4D. Te pone chingazo, lo pones en pantalla, qué pedo. Yo me quedé así como que... Puedes olvidar los chingazos. Voy a tocar la armadura. Sí, me imagino que cuando se están cayendo... Te pegan con una cadena. Cuando se caen las construcciones, los asientos han de vibrar. Te quitan polvo y escombros. Güey, como los juegos en, no sé, Dindelandia o cómo se llama... Los estudios universales como estornuda el burro y lo te echan agua en la casa. Sí. A mí me tocó ver la de Terminator en 4D. La de Terminator. Y ya de cuenta que acá los láseres y todo. Sí. Y como, salí ciego de ahí. No, salí con mejor vista. Me operaron los ojos. 4D, yo estuve en. Era como una función de paseo con dinosaurios. En la feria que fue hace mucho tiempo. ¿Aquí? ¿En Cepillín? La Expo Juárez, cuando existía esa no madre. Manches, ¿cuándo fue la última? ¿2007? No sé, no fue tan pero sí había eso de que se movían los asientos cuando estaban caminando entre los pasajeros. ¿Por qué la gente quiere eso? Que realmente no era 4D, era gente acá abajo moviendo las sillas. Sí, con los pies, ¿no? Pica piedra. Es el gimmick, es ¿no? Es immersive. Ajá, por eso, imagínate, no sé, al jefe Cacaranta que estaba dormido en la batería y digo, ¡ah! ¡Ah! Y vas a salir a dormir y te despierta. ¡Ah, shit! ¿Por qué no me dijo que era en 4D? Sí. ¡Ay, sí! ¡Ah, qué grande! ¡Ay, sálvame! ¿Qué está pasando? Es para que no se duerma, es obligarlo a ver la película. Sí, ay, 4D. Decepción, tecnología 3D. Imagínate ver una pinche película de la vez en un barco, güey. Vomitas todo. El Titanic. Pinche frío en la sala. Al último inunda en la sala. Te ahogan, güey. Querían algo real. Ahora, sobrevivir. Ah, tecnología. Si se muere en la película, se muere en la vida real. Tiene que matar a un güey del cine. Va por mal camino en sí. Con este tipo de gimmicks. ¿Cómo se llama? Saw en 4D. Le cortó el dedo a cada persona. Libre. Lo ponen acá agarrado. Sienta la tensión. Ay, qué horrible. Hay un director que hacía eso con sus películas de terror hace muchos años. ¿Qué hacía? ¿Cortado dedos? No, ponía este tipo de interacciones así, físicas, con su público. Ay, qué miedo. A ver, ¿cómo? ¿Qué hacía? Los amarraba. El 4D vieja escuela. Ok. Los hacía sentir como si estuvieran ellos atrapados. Les aventaba cubetas de pintura roja. No lleves tu mejor vestido ese tío. Cuando iban a ver Del Resplandor, ¿no? Imagínate. Sí. Pero Jack Nicholson así. La tecnología en general decepciona mucho. Ya, pues, o sea, ves películas como los 80s y es como, no, para el 2000 ya vamos a vivir en la luna y vamos a andar volando por todos lados. patinetas que vuelan. Oye, lo triste, los zapatos, los tenis Nike que van a sacar para el próximo año. Ajá. Eso es muy triste, realmente. ¿Qué cosa? ¿Los tenis? Los tenis de Volver al Futuro. ¿Qué tiene triste? ¿No se ajustan por sí solos? Pues, o sea, es las pocas veces que me van a dar lo que me prometieron de niño. ¿No te van a dar la patineta, que es lo mejor? No. Creo que es imposible hacer eso, ¿no? De veras. No, no es imposible. Muy cabrón. El problema con los imanes es que tienen que estar muy fríos para hacer. Sí, ¿cómo funciona? Y además, imanes. Sí. ¿No? ¿Cómo they work? Sí, memes viejos, ¿no? ¿Los yúgulos? Demasiados viejos. No, no me pregunto. Por la pinche rana René, si no. ¿Hay un meme de la rana René? Es un spam. Quisiera ser Jürgen y no saber de eso. Bueno, ya se llama Kermit, ¿no? La rana. Ya se llama aquí Kermit. Siempre se ha llamado así. No, ah, bueno, aquí sí, siempre claro que sí, pero aquí se llamaba René y. Y en España se llama Gustavo. Mickey Mouse, wey. No le gusta. Gustavo. A Mickey Mouse no le gusta que tengan diferentes nombres, entonces le puso Kermit. ¿Alguna vez le dijeron Miguelito aquí en vez de Mickey? Como. ¿El ratón Miguelito? Como Trivilín. Trivilín, qué tontería. Trivilín. Bugs Bunny, que se llama el conejo Serapio. Serapio, el conejo de la suerte. En España, ¿verdad? Serapio, el conejo de la suerte. ¿Por qué hacen eso? No sé. Porque Hermiona. Porque nadie les dice Hermiona. Hermione, Harry con J. Granger. ¿Qué más les ha decepcionado? Hermione. Estoy pensando más películas porque ahora que me acuerdo muchas películas me han decepcionado. Casi todas las que sean de videojuegos es como, oh, tal vez esta sea la. No. El hechicero. Ya todas es de siempre mala, güey, por de favor. ¿Se acuerdan de esa película que no existió de Chun-Li? Oh, sí, no existió. Yo vi la de Max Payne en el cine. ¿Reportera? Yo vi la película de Max Payne en el cine. ¿La de qué? La de Max Payne. Max Payne de dolor. ¿Y si sentiste el máximo Max Payne? Sentí todo el dolor. ¿En tu bolsillo? Máximo. Sí, bueno. Sí, la vi con un compa y salimos dos como con. O sea, ni siquiera hablamos, no hacíamos ruidos. Así. Sí, Chewbacca. Hombre, nos convertimos en Chewbacca. ¿Alguien más otra película que le haya decepcionado? Yo tengo miedo que me decepcione Interestelar de nuevo. No creo. No creo, ¿verdad? Pero es el miedo que uno tiene que lo decepcione. Me decepcionó un poco la de. La última de Batman. La de. ¿La de Bane? Sí, ¿qué? La de Bane. ¿Por qué? Porque esperaba, o sea, esperaba que fuera a cada calibre como la segunda y es como. Medio la cagaron en las partes. ¿Cómo cuáles? Como mira, en la primera. Selena, ¿qué? Cuando se está muriendo. La Miranda T, acá que nomás hace así. Se muerta. Sí, ahí sí, ahí tengo casi. Sí, qué raro. O sea, tanto staff y dinero que tienes, como. A ver, ¿cómo que te mueres? Ah, ya. Ya, sí, es que se acabó. Corten, así está bien. Pero, o sea, la primera es como si sí, un buen origen de Batman y sale con la mamá de que hay un grupo de ninjas en el Himalaya que. Supuestamente entrenan para destruir sociedades o no sé qué chingados. Luego ya el 2 ya dejó todo eso y el 2 es como, ok, no, vamos a hacerlo ya acá más realista. Vamos a enfocarnos en qué significa Batman para la sociedad y para las personas y cosas así. Y luego el siguiente es como, no, pero llegó un vato más fuerte que los ninjas. Es como, y ahora Goku y sus amigos. Sí, o sea, dejó eso porque la segunda de Batman es como, es una pelea más de ideologías. Es como orden contra. Caos desorden. Y total. ¿Eh? Orden contra desorden. Estamos contra la anarquía contra orden o. ¿Cómo se llama? Fascismo contra. No, fascismo. No, fascismo. Murciélago contra payasos. Y la 3 es como. Putazos contra a ver quién tira más putazos. O sea. Le ganó a Batman. Sí. Sí, ¿no? La película. Sí, todo pendejo. O sea, le rompe. A Batman la película. Le rompe la espalda. Y luego regresa más fuerte y luego le ganan putazos. ¿Por qué? Porque le rompe la máscara. Ah, o sea, hizo trampa. Sí. Pelea de día, güey, no está en su elemento. Por eso, pero o sea, el clímax de la segunda película fue este. Cuando llega Catwoman y le avienta los misiles. Eso estuvo bien de Deus Ex Machina, ¿no? También. Ah, sí. Toda esa película. Pues toda la idea de que Batman desde. ¿Dónde está? Irán, o no sé, regresa hasta Gótica. Sin dinero y sin el traje y sin que nadie se dé cuenta. lo mejor era aburrido, güey, no lo tiene el tiempo de dibujar con gasolina su logo. Sí, lo, sí, hay una crisis, pero déjame dibujo mi logo acá, chido. El estilo. ¿El estilo? Ah, antes sí. De llegar, Alfred, por favor, marca un murciélago con sí. Gasolina. Quiero verme cool. No mames, Master Wayne. Algo más, su limonada sí. De una vez. Que no, ya lo había corrido. ¿Qué? Que no había corrido. Ah, sí, güey, luego de todas estas pendejas de pinche Bruno Díaz rompiendo con su mayordomo, güey. ¿No? Ay, vas a decir que no te rompió el corazón ver a Alfred así todo agüitadillo. No tienes corazón. Ay, ya empezó, no tuviste infancia. Y atacarte al final. No, le sí está vivo, espérate. Sí. O sea, no hacerle. O sea, si hubieran cortado como 3 segundos antes de eso. Y. Así de que, saluda a alguien del Alfred en París, güey. ¿Quién va a ser? Obvio, pero o sea, que mostrarte. La pura logística, entonces, o sea, lo cortan tito, que saluda a alguien, pero no era nadie, nada más era él queriendo que alguien le regresara un saludo. ¿Estás pasando? Por eso, la logística es como, okay, destruyó la bomba y se escapó él y la Gatúbela, sin que nadie se diera cuenta de alguna forma. Y entonces fueron y estuvieron siguiendo a, ¿cómo se llama? El mayordomo se me olvidó. Alfred. ¿Qué fue el nombre? Siguieron a Alfred de ahí hasta Francia. Se esperaron hasta que se sentaron en un lugar y fueron a sentarse enfrente de él. Es como, ¡ey! ¡Qué coincidencia! Ajá, o sea, y todavía enfrente de todo el público, y como si nada lo fuera a reconocer. Ese tipo de cosas que hace la gente rica. Es como que, con el, aburrido, ¿cómo se llama? Claro. USB mágico que borra la memoria de todo el mundo, aparentemente. Bruce Wayne, que lo sacaron de una prisión en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Y ya no lo reconocen en París. No. Como, no lo han que pasó. Pero, ¿hizo lo contrario en Inception al último? No, que fue en vivo. Sí, y que hay un problema con eso. Al final, ¿estaba despierto o se quedó? O sea, ¿quieres la respuesta definitiva o no quieres pensar? ¿Qué no sé, yo entendí que eso se quedó chido, dormido. Uh-huh. De hecho, yo también quedé. Por eso, o sea, si hubiera cortado así, o sea, Alfred volteado y es como, levanta la copa y ya, corta. Eso está bien. Si hubiera estado bien. Pero te lo ponen en la cara. No tenía que salir el vato y, mira, sigo vivo. Y ese güey es Robin, por si no sabía. También, ¿verdad? Hay dos teorías. Hay una de que es Robin y hay otra de que es el nuevo Batman. Es Robin. Pero es que Robin se hace Batman después también. Uh-huh. Es que es Robin. Pero o sea, ¿era necesario Robin que lo hicieran tan obvio? O sea, toda la película han dicho como, no, tú eres la esperanza. No, tú eres la esperanza. Soy Robin. O sea, ¿era necesario al final? Cuando yo lo fui a ver en el cine y dijo, ¿por qué es otro nombre? Robin, y neta, toda la sala. ¡Ah! Neta, güey, te lo juro. Así, ¡boleto! Y como que, no mames, era obvio que era Robin. ¿A poco hicieron eso? Neta, te lo juro, güey. ¿Qué clase de douche fueron a tu sala? Con Gilberto. No, en la mía fue como, ¡oh! Sí. Fue así de que, se convirtieron en Kremlins de Donkey Kong. ¡Oh! Mínimo, él le tocó, ¡oh! Mínimo, él le tocó sí. La sala tonta. A mí me tocó la sala llena de chicas de, ¡ay! Okay. Es Joseph Gordon Lewis. Joseph Gordon Lewis. Levi, ¿no? Levi, ¿cómo? Para Wonderful World. Joseph Gordon Lewis y Kane, ¿no? Nadie más lo asesinó Batman, aparentemente no. No, a ti. Más a mí. Escuché que te le decepcionó a Avengers, no entiendo cómo pasó. ¿Cómo te puede decepcionar ese blog? Ah, eso sí, no sé. No sé, tú sabes. O sea, vamos, salimos como. No, no se está apropiando, ¿no? ¿Por qué? Yo no más la vi una vez. ¿Neta? Yo la vi una vez en el cine. ¿Tú la viste más de una vez en el cine? Yo la vi como 4 veces. No mames. ¿Por qué? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué no te gustó? ¿Qué lo vi? ¿Qué le faltaba, un robot dinosaurio? ¿Le faltaban dinosaurios? Esteban. Ahora que me molesta es que tarda como 40 minutos en empezar la de Avengers. Pues sale todo lo de Shield, ¿no? Cuando llega Loki. Ajá, o sea, todavía tiene que tomar su pedo para traer a cada mono en su a la película. Es como, ay, esto hizo su propia película, güey. Sí, ¿no? Esperemos que en la nueva no hagan eso, ¿verdad? No. Pero van a hacer lo mismo, pero nada más con esta Scarlet Witch y el Quicksilver. Ajá. Otras 40 minutos de introducción de esos monos. Ah, sí, me decepcionó mucho Iron Man 2 y la 3. La 3 también. Obviamente. La 2, eso del hype de la pelea final y se muere en chinga el villano. Se me hace bien triste. ¿Cuál, de la 2 o la 3? En la 2, que pum, mataron a los minions del villano, ¿no? Que eran los robots esos que estaba controlando. Y wow, llegó el güey con su robot mamado. Los agarra, los vence casi y disparan para que explote el láser. Y ajá, los láseres y ya, se murió. Así, bien pelada. Sí, muy como que anticlimática. Ajá, o sea, esa pelea. Me desespera mucho que están matando robots. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Es como son robots, pues, o sea, ¿qué importa? Oh. Es lo que hacen las caricaturas de niños, como, ah, queremos mostrar violencia, pero que no tenga consecuencia, ah, son robots. Sí. ¿Saben qué me decepcionó? ¿Qué? Y es un spoiler. ¿Qué? En Gravity. Oh. ¿Podemos decir spoilers? No. Gravity. ¿Ya todos vieron Gravity? Sí, ya creo todos que sí. Ya. Gravity, pues. Spoilers vale. Para Gravity. Alerta de spoiler. De Gravity. Oh. Cuando llega Josh Clooney. Exactamente. Un spoiler de Gravedad. Si ¿sí escucharon ese film? Genial. Cuando llega Josh Clooney, yo quería que se quedara vivo. Yo también pensé que estaba vivo. Era imposible. O sea, bien estúpido. Seguramente dio toda la vuelta a la Tierra y regresó otra vez. A lo mejor topó con un meteorito y. Y en vez de matarlo, automáticamente lo empujó nomás para allá. O sea, lo agarró como una tabla de surf y dijo, ¡ay, voy, güey! O sea, cuando ya te pones a leer las explicaciones de por qué esa película es imposible, te quedas así como que, sí es cierto, en primera, o sea, no iban a poder alcanzar la... ¿A qué era lo que iban a llegar? ¿A un...? Un satélite ruso. Un satélite, algo así, o sea, que era imposible. Me desesperó que, o sea... La primera meta es como, tenemos que llegar a ese satélite. Y luego llegan y se desmaran, no, tenemos que llegar al otro satélite. Y ahora al otro satélite. Es como le da toda la vuelta a la Tierra, ven. O sea, por eso buscando es así como que claro que no va a pasar. Ajá, pero es una película. No te puedes defender con eso de, ay, es que sí, claro es que sí, podemos hacerlo. Yo no tengo pedo con eso. Además, cuando lo volví a pensar es como, eso es medio tonto, ¿no? Si me entretiene, pues, ¿es válido? Esa es la lógica del porno, ¿verdad? ¿No? Jorge, ¿quién ve películas para entretenerse? Nadie. Entonces no puede ver uno fantasía y no puede ver ciencia ficción. Aquí no. Eso no existe. No, no decepciona todo. Pero puede leer libros de eso. Harry Potter, Hunger Games. Sí. Ah, pinche Hunger Games. Cuidado, cuidado. O sea, cuidado. ¿Por qué no? O sea. Va a ser como, oh, no puedo creer que hacen los juegos otra vez, no. Como, ¿cuántas veces la van a meter al mismo juego? Nada más dos, ¿no? No más dos. ¿La dos también es los juegos? Sí. La uno los es otros juegos. La uno es los juegos, la dos es los juegos, la venganza. Sí, hace cuenta de que en la uno, cuando logran ganar, la dos se trata de que el. ¿Cómo se llama? El Imperio, no es el Imperio, tiene otro nombre. Intergaláctico. No, güey. O sea, que el gobierno el se quiere vengar de Katniss. Quiere porque deshacerse de ella. Sí, porque ellos entendieron que Katniss está realmente como creando una revolución gracias a las señas que hace, las cosas que dice, todo. ¡Ay, me puto! Está inspirando. ¿Por eso le quieren sus fotos? ¿Cómo? Y por eso le quieren las fotos. Sí, por eso, por andar. Estaba haciendo una revolución con las fotos revoltoso. Quemadas. Oye, ¿tú nos ibas a contar algo de eso? Hablando de fotos del, y... ¿Cómo es? Es un Snappening. El Fappening, ahora se llama Snappening. Snappening, ¿no escucharon de eso? No. ¿Es el nuevo? Sí. A ver. La nueva versión. Se superó, ¿han escuchado hablar de Snapchat? A ver, explica. Bueno, yo nunca he usado Snapchat. Ajá. Pero sí me tomo. Pero no busquen mis fotos, por ¿qué favor? ¿Qué es eso? Es cierto que es Snapchat. Es como es como el Instagram, ¿no? Algo así. Sí, pero tomas fotos y luego les puedes poner caption así. Tomas una foto al momento de lo que estás haciendo y le puedes poner un caption gracioso o algo así. Ah, claro que será gracioso. Pero quieres ser gracioso. Pero esas fotos la mandas directamente a alguien. O sea, es como un chat de puras fotos. Y snap, como un Snapchat. Sí. Wow, bueno, aquí el punto crucial del asunto. Hackearon los fotos. No, cállate. Es que Snapchat, tú mandas fotos y se pierden. O sea, tú la mandas, el otro la ve, se sale y se borra. Y ya no la vuelve a ver. Entonces, hay aplicaciones third party que hacen que puedas guardar las fotos. Entonces, lo que hackearon fue el servidor de esta aplicación. Y lograron conseguir 13 gigas de fotos privadas de todos los usuarios de esa aplicación. Y dice el hacker, dice, no, pues voy a soltar todo. Pero dicen muchos, no, es que 10 gigas de esos 13 son puras fotos normales, o sea... Puras pendejadas, ¿no? Sí. Y muy, muy poquitas... Son de lo que le interesa ver al internet, que son desnudos y cosas así. Y lo que dicen es de que... No, no quieren ni batallar. Y aparte no van a batallar porque dices, oh, yo conozco a esta persona que usaba esta aplicación. Oh. Y me sé su username. Oh. Así que lo puedo buscar directamente con su username y me va a salir todo. A ver si tiene fotos así. No manches. Wow. Es que mucha gente por de que se suponía que no se guardaba, lo utilizaba para cibersexear y cosas así. Esa gente no aprende. Y según el hacker, iba a hacer el release de las fotos hace media hora. Y esto fue el podcast. Bye, se acabó. Espero que aún sigan. A ver si es una habladura. ¿A qué conoces con Snapchat? El que estaba diciendo que iba a subir fotos de Emma Watson, nada más era un hablador. Yo creo. ¿Por qué está tanta fascinación con Emma Watson? Ah, no, nada más porque snap. Parece niña buena. Oh, snap. Ya suspendió la cuenta del vato. Oh. Ah, eso me decepciona. Casi lo lograste, amiguito. A ver, déjame si lo escribí. Que tal vez está dentro de otra cuenta. Ajá. Uh-huh. Snapchat 2. Pero el podcast ya se acabó. No, creo que todavía seguimos grabando. Sí, mientras Mientras Oscar busca más cosillas. Que ya podemos irnos. ¿Ya nos podemos ir? Bye. Despídense a todos. Háganle fotos, digo fotos. Sonido de que están. Ya nos vamos. Manden fotos. De que están viendo fotos. Sí. Escúchenos allá en YouTube y en la página. Ya cuando escucharon todo en YouTube y en. No, pero se supone que lo están escuchando en YouTube, ¿no? Bien, nos acaban de escuchar en YouTube. No es cierto. Bueno, bye. Bye a todos. Bye. Quiero que disfrutes conmigo.